Los Nintendos. Por jugar a un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! Hey, hey, muy buenas noches, bienvenidos al Epowner Podcast, episodio 133, Uprising. Tengo la compañía de el buen Don Charmín. ¿Cómo estás, Don Charmín? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos. Muy bien, Tito, muy bien. Estaba recordando viejos tiempos con un jueguito. Cuéntanos, ¿qué andabas jugando? Todavía estoy jugando, de hecho los voy a ignorar y voy a seguir jugando. Ah, caray. Age of Empires 2, el remaster, el HD Edition. Ok. Debo de decir que estaba oxidado, muy oxidado. Estaba yo haciendo mi aldea, paso a pasito, casita a casita. Así, todo con calma. Y de repente llegaron todos y me atacaron y me la deshicieron. Oye, ¿qué juegas? ¿La campaña o una partida estándar? No, la campaña. Sí, la campaña. Contra los bots de la compu. ¿Cuántos bots? Ay, déjame. Menos pasar. De 5 no rifas. Oye, acaban de escuchar también la voz del buen Asaf, arroba SapoRules. ¿Cómo estás, Asaf? Bien. Somos 7 en total, 7 jugando. A ver, muy bien. ¿Pero con aliados o tú solo? Creo que somos 3 contra 4. Ok. Lo mejor es cuando tocas a tus aliados. Y los matas y seguramente están arriba. Claro. No, fíjate que reinicié la campaña, o sea, más bien el pedacito que había avanzado y dije, no, pues me voy a poner las pilas y voy a construir para que no me maten, ¿no? No me cabe mi aldea. Oye, la campaña, ¿qué? ¿Cuál es trae? ¿No es la de el de los escoceses? Genghis Khan también, ¿no? Creo, o es del 1. Aquí todos somos ingleses. Oye, pero hay ¿sale Juana de Arco en ese? ¿O no? ¿O lo estoy confundiendo? No sé, de hecho nunca he entendido bien cómo funciona Age of Empires, solo le doy jugar y en donde me ponga juego. Es que la neta yo le pico, carnal, y ahí me va diciendo el juego. Sí, ahí nomás, Oye, ¿y nada más veo con cuál disparo y listo. ¿Y escuchaste el wololo? El wololo, wololo. Lo divertido era jugar contra tus compas. Y ya que las amistades terminaran, ¿no? Ah, sí, una LAN party de esas que no se bailan hace tiempo. Partida estándar, gana la partida construyendo una maravilla, capturando todas las reliquias o destruyendo a todos los enemigos. Había un modo regicidio, ¿no? Que tenías que matar al rey. Tiene un chorro de modos. Ah, claro, y el rey estaba en la torre, ¿no? Sí, en un castillo. Bueno, dependía dónde lo encerraras. Pero sí. ¿Cuántos buenos momentos pasamos con Age of Empires? Sobre todo el Conquerors. Gran expansión. Pero el bueno es el 2. ¿El bueno es el 2, seguro? Es el primero, sí. Sí, yo también creo que el bueno es el 2. ¿Lo tienes, Asaf? Saca la partidita. No lo tengo, pero me acuerdo. De hecho, creo que tenía el disco viejo, el del 2, pero el viejo. El original. Por ahí debe estar en casa de mis papás. Yo tenía su Tycoon. Uf, era bueno. Luego en Steam está 26. SimCities también. Uf, SimCity. Sí. Buenísimos. También los Roller Coaster Tycoon también están buenos. Pero bueno, oigan, pues sean bienvenidos a toda la gente en el chat. Gracias, hoy tenemos un público increíble. LOL. Uf, buenísimo. Sí, ya ven por no hacerlo ayer. Ay, no, hijo. No, pero mira, ya llegó el buen Átomo. Saludos. Saludos, Átomo. Siempre fiel. Siempre fiel. Oigan, claro. También díganos qué tal se escucha. Oye, yo ya le agarré este pedo. Vale. Te iba a decir que le pusieras al episodio Hosteame tu corazón o algo así. O Hosteo el corazón. ¿Por qué? Se me vino cuando Tito te dijo, ¿lo hosteas tú, Charmin? Y dije, no, pues que le hosteé el corazón. Mira, no, pero es que mi internet no da para el stream y la... ¿Qué te parece si ese nombre llamada lo usamos para dentro de 2 semanas, para el 12 de febrero? El día de... ¿Hay el lunes, el 12? No, bueno, el 14, sí, el lunes es 2 y el 14 miércoles. Perdón, acabo de ver el nuevo stand-up de Netflix. Ok. ¿De quién? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa persona, Jules? Richie es genial. No, me acuerdo, el nuevo stand-up Alex Fernández, muchacho mexicano. Pero está cagado, no es de mis favoritos, pero está cagado. ¿Qué estandupero los hace reír? ¿Hay alguno? ¿Qué? ¿Qué estandupero los hace reír? Mucho que no veo un show de stand-up. A mí me hace reír mucho Alex Fernández. Se me hace muy cagado. Sí, está cagado. Richie es genial, pues no a veces. Es tan genial. O sea, por ejemplo, el primero sí me dio mucha risa, su primer stand-up. Pero el de Navidad no me gustó casi nada. Pero, por ejemplo, en otras cosas que hace sí me gusta mucho, como en deportología. No, estoy ahí cagándome de risa. Deportología me gusta, pero está chido, pero sí te tiene que gustar el deporte, por lo menos. Pero Ubaldo, sí. Ubaldo, compañero, es genial, compañero. Ah, pero ya está muerto. Sí, ya sé, ya no les he podido ver, maldita vida, maldita vida de Godín. Ya. Pero bueno, pero sí está chido. Está chido, sí. Pero bueno. Ya tomo que el stand-up mexicano es como si un gringo viniera a tocar mariachi. Puede ser, sí, la verdad es que... Bueno, es que Atomo es de gustos refinados. A lo mejor si le decimos, nada, está chido el stand-up mexicano, dice... Se ríe más de nuestro comentario que de lo que se ríe de los stand-uperos. Oye, pero... pues sí, hay pocos, ¿no? Stand-uperos buenos. Que hagan reír. Yo vi los que sacó en Netflix, que no eran como todos mexicanos, y uno que otro sí... Están chidos. Me gustó, pero la verdad no los recuerdo. Para serte honesto, no los recuerdo. Está bueno, pero ¿cómo llegamos al stand-up? Estamos hablando de Age of Empires, ¿no? Ah, ¿Cómo pasamos hasta allá? Porque estaba diciendo, va. No sé, algo ahí pasaba, no. No sé por qué ni lo sacó al tema. Sí, es que esa frase de va, sale ahí en un stand-up. Muy bien. Oye, ¿y Charmini, juegas con trampa o eres No, sin trampa, porque si metes trampa no te dan los logros de Steam, entonces... es un pequeño placebo esos logrillos de Steam para Oye, poder jugar y así. ¿Cómo se llamaba, Tito, el de... para sacar el cobra? ¿Y cobra? How do you turn this on? Ajá. Ya, sí, o el lo más divertido era el chat entre amigos, era el dame madera. Mi abuelita se las arregla mejor que tú. Dame oro. Sí, pero bueno, en fin, ahí está Age of Empires. ¿Iban a sacar el 3 o qué van a sacar de Age of Empires? ¿Qué es lo último que hay? El 3 ya salió. El 4, ¿no? El 4, perdón, sí. Sí. Sí, ¿no? Había una nota. Según yo, pero no estoy seguro si era el 4 o era el 2 Remastered. Creo que sí, pero mira, no manejo el dato preciso. Que los vikingos estaban rotos, ¿no? En Age of Empires. Eran de las... Nunca me ha tocado jugar con los vikingos. Más. Pero, ¿a qué te refieres, Tito? Pues que estaban, o sea, que estaban... Eran como las más top tier, pues. Ah, o sea, que estaban overpowered, ¿o qué? Ajá, sí. Ya, no me acuerdo, fíjate, ya no te vengo manejando eso, fue de hace mucho. Pero también, al que de repente lo veo jugando es a mi hermano. Pero sí, sigue bastante entretenido el juego. Oh, sí. Pero bueno, ¿qué tenemos de noticias hoy? Ni siquiera he podido ver el reel. Veamos, ¿cómo se llama? John Cena, amigo. John Cena. ¿Qué dice John Cena? Que va a ser Duke Nukem. Duke Nukem. Sí. Ah, no mames, la peor película. Guarden este. Ah, no estoy, ¿verdad? Guarden este comentario. Pero, ¿son rumores? ¿Lo dijo él? ¿Le gustaría o qué? Écheme la nota. Ahorita te digo. Ah, estoy jugando, Tito. ¿Por qué no estás al tiro? Ah, caray. Te podría decir lo mismo. No, pero. Ok. Cuenta. Hollywood Reporter informa que Paramount y Platinum, la compañía de Michael Bay, o sea, aparte de que es una película de videojuegos, la va a hacer Michael Bay. Están preparando la película. Entonces, ¿es eso, amigo? ¿Cómo lo ves? Pues, qué mejor combinación que John Cena y Duke Nukem. Y Michael Bay, aparte. Y Michael Bay. Oye, Michael Bay. Lopitero de lopitero, ¿no? Pitero de cine, pitero de juegos. Es como, oye, me fue del asco con la nueva de Transformers, pero no es suficientemente del asco. ¿Qué puedo hacer? Hay que superarme. Y sí, efectivamente. ¿Alguno se acuerda de Duke Nukem o alguien jugó el último de Duke Nukem? Yo me acuerdo del juego de 64. Había uno y hace poco, bueno, no hace tampoco, pero salió el Forever, ¿no? Sí, tenía... sí, que fue el que se tardó 1000 años en salir, ¿no? Sí, ay, pero años, ¿no? Unos 10 por lo menos, creo. Sí. Así es correcto. Que básicamente los chavitos que jugaban Duke Nukem de 64 fueron los que crecieron y desarrollaron ese juego. Y que estaba súper inflado, ¿no? Y que resultó que la verdad el juego no era muy bueno. Sí, no era muy bueno y me acuerdo que había... Yo compré una revista con esa portada, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero tenía un planetita y estaba jugando 64. Así era el logo de la revista, no me acuerdo cómo se llama. Y que tenía una escena que decía Shake It Baby y le aventaba como billetes a una bailarina. A una prostituta, una tablera, ¿no? Ajá, así es. Una pole dancer. Sí, y luego me acuerdo que cuando ibas al baño y hacías, ajá, le decía, oh yeah. Sí. Duke Nukem, el primero estaba chido, ¿no? Es que Duke Nukem creo que sí se quedó en los 90s. Difícilmente. Sí. Al nuevo no le fue tan bien y pues John Cena. John Cena que es el meme. Es un meme. ¿Cómo le vamos a hacer si no lo podemos ver? ¿A quién, perdón? ¿De qué hablas? A John Cena, a You Can See Me. Ah, You Can See Me. Otro chiste como ese, Charmin. No, no es cierto. Tengo varios. Ese bien contado tal vez pega, ¿eh? Pero bueno, oigan, saludos a las dos personas. Charmin, porque así yo me fui acercando a la paternidad, ¿eh? ya estás con chistes de tío, Charmin. Sí, es por eso, no por lo que digas. Ok, oye, un saludo para las dos personas que están como cuenta de guests. Los invitamos a que se conecten para que puedan participar en el chat y ver que nos expresen su opinión errónea. Nada más, claro. Que sea para mentarnos la mouse. Sí, que digan, sí, dice a Tomo que va a estar tan culera que va a estar chingona. Hay Peter chingón. Sí. Por ejemplo, Street Fighter. Está, yo sé que está pitera, pero es muy entretenida. Street Fighter. Oye, no, como The Room. La de Tommy Wiseau. De la que está basada Disaster Artist. Que ganó James Franco, mejor actor. Ah, ya, sí. Está piterísima. Y ahorita ya está pegando turbodurísimo por la fama de Disaster Artist y ya prácticamente es una película de culto. Oigan, ya platicamos de lo de Guillermo del Toro, de los Oscars. No me acuerdo, ¿no, verdad? Platicamos de los Golden. Ah, ok, bueno, pero me imagino que aquí viene el tema, ¿no? ¿O no? Ah, sí, ya, perdón. Sorry. Pero bueno, ahí está la nota de... John Cena, Duke Nukem. Por si no podía ser más pitero. Pero, bueno, ya, siempre lo hemos dicho, pero Michael tiene cosas chidas. Por ejemplo, ¿sabes qué tiene chido? La Roca. Uf. La Roca. Ah, uf. Uf, y recontra uf. ¿Y cuál más? Pues a mí me gusta... Es medio. No, me gusta... también me gusta Armageddon y Transformers 1. Y yo sé que hay otra por ahí que no recuerdo. Bad Boys. Bad Boys. Las dos están chidas. Y tiene cosillas. Ya después, no sé, perdió como el toque. Pero la Roca es una joyita que ahí la tengo en Blu-ray. Uf. Con Stanley Goodspeed. Que de hecho en un Call of Duty recrean esas escenas. Si no me equivoco, es en el Modern Warfare 2, que es para mí el mejor Call of Duty. Sí. Pero bueno, vamos a continuar porque ya nos extendimos con la nota de la nota de la nota. Entonces, no hay pedo, la gente aguanta. Oye, Evo, aquí veo la siguiente nota. Evo Japón. Evo Japón. Mexicano, amigo. Porque soy mexicano. ¿Ubican ese meme del toro? Que quemado hasta morir. Sí, como que quería pegar y pum, lo quemaron así. Rapidísimo. Pero bueno, Evo en Japón. De hecho, estuve viendo el round. Bueno, más bien el match. Y se rifa ese Macleo, no sé cómo se llama. Que peleó contra Arandabara, o ¿cómo se llamaba este güey? ¿El de Japón? Abandango, ¿no? Suena a festival de rock and roll de los 70s. Abandango. Sí, ay güey, ¿dónde está? Sí, Abandango. Oye, Antes de movernos de tema, dice Atomo que no había visto que va a haber una película de Bumblebee. Ah, sí, va a haber. Es cierto, por ahí lo vi en unas noticias de cine. Pero pues por Michael Bay. Sí, Michael Bay está sacándole así toda la leche a la vaca. Pobre vaca está en los huesos. ¿Cuál fue la última película que vieron de Transformers? Yo la última que vi fue la de la luna, el lado oscuro de la luna. Y ahí está bien. ¿Qué es así? ¿Has visto todas? ¿Neta? Sí. Cada vez. ¿Qué es así? ¿Pura acción? Ajá, pura acción, hueca, sin trama y explosiones. Pero la 1 es muy buena, tiene cora la 1. Yo vi hasta completa la misma fórmula, y dura lo mismo y te da unos resultados asquerosos. Sí, yo con esa tuve, que creo es la venganza de los caídos y luego la Fallen, de lado oscuro. Sí, el lado oscuro de la luna, Dark Side of the Moon. ¿Los caídos es la 2? Sí, Revenge of the Fallen. Ajá, y la... La oscuro, y luego, ¿qué sigue? La 4 es la de... La era de la extinción. Ah, ya, y sigue, hay otra, ¿no? O hasta ahí, bueno. La quinta es el último caballero. Ah, ya. Esa ya es con Wahlberg, ¿no? Sí, las últimas dos son con Wahlberg. Ah, ya. ¡Horribles! Sí, el lado oscuro de la luna que cambiaron a esta... ¿Cómo se llama? Megan Fox, ¿no? Salió una güera. En la 3 cambiaron a Megan Fox. Oye, sé demasiado de esas películas horribles. Ya sé. Y esa escena chafísima cuando el cubo dispara y al Xbox y que se hace un Transformer, ¿te acuerdas? Sí, no, todas las... O sea, nombra una escena culera y sale toda la película. También los robotcitos estos de la 2, creo. Los gemelos que son como motos. No, bueno, las motos, pero hay unos que son chiquitos, no me acuerdo cómo se llaman. Que son como carritos de juguete. O utensilios, ¿no? Algo así. Sí. No, horrible. Sí, pero bueno. En fin, dejemos morir Transformers. Si quieren escuchar el Powner de Transformers 1, que me parece que... Creo que sale Fátima. Un saludo. Nunca va a escuchar esto, pero un saludo. Claro. Sí, y me parece que el 2 también es el de los peores spawners porque se nos cortó, regresamos, se volvió a cortar, acabamos temprano, acabamos como a las 11. Ahí te encargo. Pero bueno, volviendo a la noticia del Evo. Oye, sí, ganó... es cierto. El que va a dirigir Bumblebee es el que and the Two Strings. Y Michael Bay es solo producción. Pues mira, te diré en qué otra película Michael Bay era solo producción. Tortugas Ninja. Y las dos sí. están asquerosas. Sí, bueno, sí, más la segunda. La primera no está mal. La segunda... Las Tortugas Ninja ni las vi. Yo sí la vi. Fíjate que hubiera preferido volver... Que le dieron a la torre a mi niñez. Hubiera preferido volver a ver... Bueno, más bien, debí haber vuelto a ver Guardianes de la Galaxia y no Tortugas Ninja 1. Sí está muy malona. Sí, sí, definitivamente. Digo, Mega Fox se ve guapísima, pero sí es terrible. Terrible como película. Pero bueno, eso nos pasa por esperar algo de Michael Bay. Volví. No esperaba nada, y aún así lograste decepcionarme. Yo cada que vi una nueva de Transformers. Va a salir John Cena en esa película también, la de Bumblebee. Ah, sí. La fórmula de lo pitero a todo lo que da. ¿Será que Michael Bay y John Cena andan muy pitero? O sea, metieron así el turbo rápido y furioso. Ya. Oye, ¿alguna, sí, ¿alguna vez vieron la película de El Marín? El Marín. De John Cena, de hecho. No, ni idea. Bueno, pues, está bien pitera. No, pero para luchadores actuando mejor, Batista, me parece que lo hace Batista, bien, mil bien veces en Blade Runner. Incluso La Roca ha ido mejorando. Sí, claro. Oye, dicen que Jumanji está chida, ¿alguien la vio? La Roca es muy agradable. No, pero sí dicen que es muy divertida y que tiene varios gestos a los videojuegos. O sea, tiene chistes que si te gustan los videojuegos, los disfrutas más. Sí, hay gente de hecho, que... lo está yendo muy bien. Sí, ¿ya llegó aquí? ¿O cuándo llega? Sí, ya llegó. Ya llegó, ¿verdad? Desde diciembre. Ah, ok, perdón. Sí, dicen que está chida y sale. Tipo, ya hasta se fue. Sale chiquitita mamá, Karen Gillian. Sí, sorpresivamente resultó buena, ¿no? Y Jack Black, perro, Jack Black. Sí, a mucha gente lo odia. Yo sé que tiene malos proyectos, pero Tenacious D es Tenacious D, amigo. Escuela del Rock. Escuela del Rock, sí, no, es para bueno. Mí Escuela del Rock está superior. ¿Neta? Puede ser. Y lo mejor, King Kong. ¡Ah! No, sí, terrible. Y es larguísima, ¿no? Sin albur. Sí, sí. Sí. Pero, oye, volviendo al a la noticia principal. ¿Qué? Fue Evo en Japón, de Smash 4. Smash para Wii U. Y 3DS, que obviamente hablamos de la versión de Wii U. Y ganó esta persona, bueno, MacLeosbe, o no sé cómo es su gamer tag, pero se llama Leonardo el Leonardo, ajá. Leo. MKLeo o Mac. MKLeo. Sí, yo creo que es MKLeo, sí. Ajá, MKLeo y ganó de 3-1 con este personaje Mart y su rival Abadango era una bayoneta. ¿No? ¿Vale? Japonés, así es. Iba a decir algo más. Es originario de. Aquí lo tenía. Naucalpan, Estado de México. Edomex. Edomex, 17 años. A los 17 estaba que en la prepa. Sí, eres machero, sí. Pero. 17, sí. Pues en la prepa, si va de 3 todavía está en la prepa, si es una de 2 ya está entrando a la universidad, ¿no? Entrando a la uni y ya es campeón de Evo. Ok, por cierto, vean el Evo 37, gran momento del Evo, mi favorito. Por ahí lo compartí una vez en Face y en mis redes sociales. Oigan, Smash, ¿creen que salga para Switch eventualmente? Va a salir uno nuevo, creo que va a ser uno nuevo. Sí, yo también opino lo mismo. Pero, ¿nuevo qué? ¿Finales de este año o hasta el próximo? ¿O crees que veamos algo en E3? Sí, pues sale este año, a lo mejor. Finales del año. Puede ser. Igual y te serían algo, puede ser. Pero, bueno, me gusta que a lo mejor ya te serían Metroid 4. Metroid 4. Ojalá que veamos algo en E3, ¿no? Un anuncio. Ay, Bayonetta 3 también, que nadie la veía venir. Creo que ya platicamos de eso, ¿no? No me acuerdo. Sí, pero sí. Me parece que si saliera este año o el siguiente, es un gran momento, ¿no? Para el Switch. Creo que está en su... Sí, depende también de las releases que tengan, porque ya salió Zelda, ya salió Mario. ¿Qué otro juego pesado? Smash y Mario Kart salió cuando salió el Switch. Sí, ¿no? Me equivoco. Sí, Mario Kart fue de lanzamiento. Mario Kart junto con... con Zelda. Ah, con Zelda, sí, es cierto. Entonces, Zelda, muy probablemente... le lance. Bueno, ¿están ahí, amigos? Aquí estamos. Ah, ya, perdón, es que se cortó Zap. ¡Ah, LOL! Es que se picó un botón. Ah, ok. Pero sí, tiene que seguir vendiendo consolas y pues ya sabemos cuáles son los juegos que venden. Sí, yo creo que... pero, no sé, tal vez no veo uno nuevo, pero sí algo como este mismo Smash, pero con los personajes de Splatoon también. O sea, con aún más personajes, que ya son demasiados, ¿no? Es como en cada juego de pelea, ¿no? Que cada vez empiezan... Primero empiezan con 8 y luego ya que 16, 32... Y luego tienes 64 monos en la pantalla esperando a que los elijas. Bueno, pero depende, ¿no? Hay juegos, por ejemplo, Street Fighter, que se toman el tiempo de balancearlos y acá pues solamente... ¿Quiénes son los top tier? ¿Alguien sabe? ¿Es Bayonetta y Donkey Kong? No, Diddy Kong. Bueno, la verdad no sé esto. Ando muy perdido en Smash. Yo la verdad es que lo juego más casual. No soy competitivo. Si es que se juega competitivo, pero... Sí. Y el otro día estaba viendo que los jugadores de Smash... Ajá. Bueno, que juegan todavía el Melee o el Super Smash del 64. Uh-huh. Que es donde todavía es más dura la competencia. Todavía juegan en sus pantallas de tubos de rayos catódicos. En sí. Estas telesotas de caja. Sí, por el... Para que... PTR. Ajá, exactamente. Yo aquí tengo una, de hecho... Yo también tengo uno que no me quiero... Podrían ser jugadores profesionales de Smash, muchachos. ¿Qué están haciendo de su vida? Juego ahí con el Nintendo y con el Play One. Oye, y en Play One sí tienes el Tony Skate, digo, el Tony Hawk, ¿verdad? El Pro Skater. No lo tengo. No lo tienes. Tienes que conseguirlo, Charly. Oye, es fácil, ahí está la ROM. El 2 es el mejor, Ahí está la ROM, pero no emules. No emules, yo no estoy emulando, amigo. Es una ROM, bueno, está. No estoy emulando, estoy pirateando, que es diferente. Ah, bueno, está bien. Ya no, sí, no, bajo las ISO y las quemo y luego en mi consulita pirata, pero... Oye, que hace mucho jugamos Pepsi Man y ¿cómo se llama este? Crash. Y Crash Team Racing. Que yo estaba a punto de llegar a la meta, déjenme contarles. Y a Charmín se le ocurre dispararme un misil justo en la meta y me arrebasó. O sea, todavía me dispara. Me empuja y gana el primer lugar. ¿Te acuerdas, Chumi? Sí, soy muy competitivo en Crash Team Racing y por competitivo quiero decir muy malvado. Sí, me gusta mucho el juego. ¿Yuar malvado? Sí, o sea, Charmín va a joder, él no va a ganar, él va a joder. Sí. Y nuevamente gano. Eviten jugar con Charmín Crash Team Racing si quieren conservar su amistad. La mejor defensa es el ataque. ¡Claro! En fin, pero ahí está este chico de 17 años, originado de Naucalpan, Edomex. Pues qué chido, ¿no? O sea, y porque ganó fuera de su tierra, ¿no? Porque soy mexicano. No sé. Y ganó en la tierra de los más difíciles. Sí, y le ganó en japonés, o sea, no le ganó a... No le ganó a su primo que va todos los días a jugar a su casa porque el primo no tiene la consola. No, le ganó a los japoneses, esos que se la viven en eso y que no hacen nada más y que de eso viven. Claro. Pues la neta, qué chido por él. Digo, yo no sabía que Evo también se hacía en Japón. O sea, pensé que solamente era un evento al año. Pero veo que sí. ¿Cuándo es el Evo aquí? ¿Es como en junio, julio? No me acuerdo si es antes o después de 3. Creo que es después. No, no te manejo la fecha. Creo, no estoy seguro, pero bueno. No sé, ¿pasamos a la otra nota? Échale, échale. A ver, pues aquí veo una pregunta hacia Asaf. Ah, sí, Asaf. A ver. Preguntan aquí en el... Bueno, no preguntan, pero la pregunta es, ¿pagarías el Xbox Netflix Pass? Oh, no, la neta no. ¿Qué? ¿En qué precio tiene? ¿40 dólares? No, debe ser menos. Está a 100 pesos al mes. 100 pesos, ah, ok. Que se llama que Game Pass, ¿no? Xbox Game Pass. Bueno, creo que está a 10 dólares al mes. No estoy seguro bien cuánto cueste. Ok, se oye atractivo, pero la neta, yo no lo pagaría primero porque luego son demasiadas opciones y de por sí con las que ya tengo ya tengo muchos juegos inconclusos. Ya no tenemos. No nos engañemos. Juegas FIFA y Halo y ya. No, juego FIFA y Doom y ya, pero ajá, por eso, o sea, realmente no lo aprovecharía. Y tengo muchos juegos inconclusos. Entonces prefiero, o sea, los ratos que no juegue FIFA, jugar uno de esos juegos que no ha acabado. Y ya, digo, para alguien que no tiene juegos y... O sea, que apenas va empezando, pues está chido. Por ejemplo, yo pagaba el EA Access. ¿Early Access? El EA Access. Perdón. Es lo mismo, pero de EA. Entonces, pues ya con ese... Pues ya tuve muchos juegos mucho tiempo, entonces... De hecho, lo quiero renovar porque sí... Por ejemplo, quiero jugar el NBA y... Okay. O el NFL, el Madden. Ajá. También. ¿Neta? ¿Quieres jugar Madden? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Están padres. Cuando tenía el Xbox viejito, mucho tiempo jugué el NCAA, que es la cuando todavía tenía ese EA Sports, que era fútbol americano, pero de las ligas colegiales. Entonces, me gustó bastante. Y gracias a ese juego le entiendo al fútbol americano. Entonces, pues sí, me llama la atención jugar el Madden. ¿Supiste que ahora los juegos exclusivos de Xbox en día 1 van a estar en el Game Pass? Sí, a lo mejor si quiero probar un juego, puedo hacer eso, o sea... ¿Pagar un mes? Pago exactamente. ¿O jugar gratis durante 14 días? Oigan, ¿sí? tengo una duda, ¿ya se definió la final para el Super Bowl o todavía están en eso? Digo, no, ya casi ya, no. Digo, ya. No, ya. Sí, son los Patriots contra los Eagles, ¿no? Okay. Ajá, sí. Bueno, pero volviendo, la verdad es que solo me gusta el medio tiempo de fútbol americano. A mí solo me gusta comer. Sí, alitas. Uy, sí, unas alitas. Alitas cheve y anuncios. Pero, volviendo, ¿en qué estábamos? El Game Pass, es que está chido, pero no está chido, o sea, está chido porque tienes estas opciones, el problema es que tienes que descargarlas, ¿no? O sea, no es como Netflix pues que... Yo todo lo descargo. ¿Ok? Todo, o sea, porque no tengo nada físico, bueno, sí tengo, pero así de los primeros dos juegos que me compré. Ok. Tengo el Metal Gear Solid 5 y tengo el Halo Master Chief Collection. Oye, Metal Gear Solid 5 que no le he entrado a la fecha. Ya me salieron como 3 años, 2 años. No, has entrado, años. Es muy bueno. No, yo sé, pero no sé, como que no me he dado esa oportunidad. También quiero entrarle a Doom. Pero muy bueno también, muy bueno. ¿A quién engaño? ¿Solo juego Mario Zelda? Oye, dice Atomo, para alguien pobre, te culteo Asaf. Fue lo que hiciste, ¿verdad? No, es para alguien pobre, es para alguien que no tiene juegos y quiere empezar. O sea, así le hice para yo con el EA Access. O sea, no tenía juegos y compré el EA Access y ya tuve juegos que jugar. Oye, saludos a Joven Fundista que llegó ahí al chat. Saludos. Ay, Joven Fundista. Saludos. Ya ni te acordabas de él, ¿verdad? No, ya. Qué culero eres, También un saludo para Citlali, esperemos no haberte dormido. Saludos, si está escuchando esto. Pero bueno, volviendo a en qué estábamos, el Netflix Pass. Juegos que no han jugado. Oye, no los limites. ¿Qué tal si entran al Puner Podcast para poder dormir? Y el Puner es el único que lo logra. También, bueno, vale. También puede ser como somnífero. Ahí hay 130 y No, hay como 137, ¿no? Porque hay cuatro que no tienen número. Sí, son horas ahí en reproducir uno tras otro y verán las maravillas. Son 100, este es el 132. No, 133, Tito, te equivocas. 133. Claro, o sea, ya sé, pero hay... Que el Chairo fue el pasado. No, ya sé, pero hay como cuatro que no tienen número. Hay dos que no tienen número. Okay. El de los Óscares que hicimos alguna vez. Ajá. Oh, y, claro. Y el de Minecraft. Solo son dos, no tenemos otro sin número, no me acuerdo. Y el beta. El beta que enterramos en memoria USB tipo Atari, tipo los cartuchos de E.T. que enterramos todos por ahí. Sí, ya está, sí, el beta está en Nuevo México. El otro día lo escuché y... ay, güey. ¿Por qué hiciste eso? Porque quería regresar al 2013 y darme un golpe en la cara. Pero eso hubiera provocado una paradoja porque no hubiera hecho el Pwner, pero Ah, por cierto, ¿ya vieron Dark? No lo he visto. No, ¿también sabes cuál otra quiero ver? Donde sale el chavito de Black Mirror. El del episodio de Cállate y Baila. Ajá, la de End of the Fucking World. Mi hermano dice que está buena. Ajá. Yo tendría que escuchar más referencias buenas para poder verla porque todavía no me convenzo. Dark sí la quiero ver, pero la verdad es que no me ha dado el tiempo. No he acabado. No quiero decirlo, me da pena, pero bueno. Sí. ¿Qué? Black Mirror. No, Black Mirror sí la acabé. Sí. Pero. Sí, no sé. Me da curiosidad, más bien. Esa de The End of the Fucking World. Que hasta hace poco no me había dado cuenta que la canción del final de Cállate y Baila es de Radiohead. ¿Ah, en serio? Ajá. Sí. Y que dice, léanse la novela gráfica de The End of the Fucking World, dice Átomo. Oli dice, joven fundista. No sabía que tenía novela gráfica. Me sorprende la cantidad, ya sé que siempre lo digo, pero la cantidad de contenidos que tiene Netflix. O sea, fácil ya podría quitar las películas y vivir de sus contenidos. O tal vez... Creo que... Bueno, no... Ajá. Digo, eso fue como parte de las estrategias que tuvieron estos últimos 2 años. Ajá. Recuerda que empezaron a apostar mucho por contenido nuevo. Sí, y original. Eso también llevó... hizo que muchas series tuvieran que ser canceladas por esta nueva política. Entonces, pues tiene sus pros y sus contras. O sea, con lo malo es que hay demasiado que ver. Sí, o sea, demasiado, pero demasiado. En febrero entra Altered Carbon y es una de las series que me interesa. Ah, ya sé. Garena y a lo mejor exacto. Nos enseña sus... Ojalá que sí. De hecho, sí, a mí, yo no sé de qué trata, pero quiero verla por ella. Sí. Que está nada de estrenarse, ¿no? Me parece que este fin o la otra semana, no me acuerdo. Aparte también... Para este año espero que vuelva Narcos y veamos la cuarta temporada con Diego Luna. Diego Luna. Muy buena serie. Muy buena Narcos, serie. Narcos, ok. Ah, sí, como dices, está chido que Netflix tenga contenido original, pero pues también está chido de repente entrar y ver How I Met Your Mother o algo, ¿no? ¿Qué? ¿Ya lo quitaron? Sí. También creo que Sons of Anarchy, ¿no? Sí, también. Sí, terrible muy eso, buenas. Pero bueno. Hay de repente joyitas escondidas en Netflix. Ah, también, ¿sabes qué estaba viendo? Bueno, hace un rato. Estaba viendo la de Castlevania, pero no la acabé. Ajá. Creo que eso es está primera. Dividido, ¿eh? Hay gente que sí le gustó, como a mí, y hay gente que no le gustó. Ajá. Me quedé en el primer episodio y hablan de una cabra. Algo así, al final. El primer episodio es muy bueno. Creo que es el que más me gusta. El que más te gusta. Sí, está chido la spoiler, la lluvia de sangre. Y Drácula acá. Pero. Sí, el porque es ese malo, ¿no? Ajá, pero no sé. Tengo. Tendría que terminarla porque. Te digo, solo vi el primero. También estaba viendo la de Big Mouth. Creo que ya hablamos también en un episodio. Oh, muy buena. Sí. Pero bueno. Volviendo. Ay, güey, ¿en qué estaba? Ah, sí, en Netflix Pass. ¿Quieren que hablemos algo más o cambiamos de? Pues no, ya me cuteó el buen Átomo. Para alguien pobre. No, pues Digo, está chido, pero el problema es que tengas que descargarlos, ¿no? O sea, ahora quiero probar este, ahora este. O sea, en Netflix quieres ver algo y te aburre y lo quitas, ¿no? Bueno, pero es que también ya son tiempos diferentes. Y aparte recuerda que en Estados Unidos los anchos de banda son mucho más, más grandes. Por ejemplo, yo tengo una conexión de 20 que ya estoy pensando en subir a 50. Pero, por ejemplo, dejo un juego descargando en la noche y en la mañana ya está. Entonces, pues ya no es tan pesado. A menos de que tengas una conexión de 5 megas, entonces sí, prepárate para sufrir un día. No, y aparte los servidores de Xbox, o bueno, Microsoft, están súper bien. No, no están tan lejos. Creo que en los que se batalla un poco más, ¿no?, es en los de PlayStation. Sí, de hecho también tenemos la ventaja de eso, de que pues, los servidores están aquí en el vecino del norte, entonces la conexión no es tan tardada. Oye, a ver, aquí Charmin, veo, ¿por qué esta pregunta la escribió Charmin? Que aquí en el reel veo que pusiste que tienes una duda. Ah, sí, tengo una duda, no lo había pensado, no sé si ustedes también. Va a sacar una de sus dudas esas para ponernos a pensar en el baño. Sí, claro, se la pueden llevar de tarea si quieren, ¿eh? Si quieren, yo pensé que al baño. Ahora. Okay. No, pues sí, al baño si quieres, yo ahí hacía mi tarea a veces. A ver. ¿Ubicas que la, Padme, ajá, era senadora en su tiempo, la reina? Ajá. Y que siempre está rodeada de gente, siempre hay quien la cuide. Siempre Chaperón, tiene, pues, chaperón. Sí, tiene chaperoncito, siempre está en el ojo del huracán. Y de repente le dice a su gente y a Nabú y a todos en el Senado: ¡ah! Estoy embarazada. Y todos así de: ¡ah, muy bien, Padme, muy bien! ¿Y quién es el papá? ¡Ah, pues alguien! Sí, Padme, ¿quién es el papá? ¡Alguien! Y la curiosidad de cómo explicó eso. Ajá. Cuenta que era Anakin, porque se me hace que era como muy obvio. Oye, pero ahora que lo mencionas, nunca mencionan su embarazo hasta que ya va a explotar. Ajá, exacto, sí. Tal cual. Aparte, Anakin, cada que está en Coruscant, se queda con ella. Oye, terribles frases de... Cuidarla, Charmin. ¿Cómo nadie se dio cuenta de eso? Real, o sea... y aprovechaba ahí, obvio. Dice, bueno, escolta y... Y ahora no. Yo te la escolto. Y sí, sí la escoltó directo. A la muerte. No, no es cierto. Nunca lo había pensado. Padme, qué malas frases se echan aquí en el episodio 12. ¿Has visto? Ay, no, es insufrible. Sí, el otro día estaba viendo un compilado de todos sus diálogos y sus caras, terrible. I don't like sand. No me gusta la arena. Ajá, sí, no, terrible. Pero, tengo. Pero sí, años esa era mi duda. Ir al baño y meditarla ahí cuando quiera. La verdad, sí me parece un poco tonto que no se hayan dado cuenta que era Anakin el papá. Bueno, Obi-Wan no sabía, pero Obi-Wan lo sabía todo. Ya. Obi-Wan lo permitió. Esa era la duda. Ah, y un fun fact: los Skywalker se dejan morir. Se dejan morir. A ver. Primero Padme se muere de triste. Okay. Y luego Anakin en la Estrella de la Muerte, cuando deja de ser Darth Vader, le dice: déjame aquí me muero. Y luego Luke se muere en la isla, se va a su isla a desear el final de sus días. Y ya nada más falta ver cómo le hacen con Leia, a ver si no se quiere morir también. Oye, Leia, sí, ya se te va a pasar. Yo digo que ya les dije, ¿no? Yo espero que sea eso, o sea, sí, que sea tiempo después y que no tenga que explicar, solo, ya falleció. Sí, yo también, yo creo que va por ahí también. O sea, que van a ser... Espero después, de verdad, ¿no? Porque si no, vamos a ver un CGI que nadie pidió. Ya sé, pero bueno, sí, los Skywalkers se dejan morir. Algunos por el high ground, algunos por la fuerza. Oigan, que cada vez que veo esa escena de... You were the chosen one. I loved you. No, cada que lo veo así, ajá, me sale la lágrima, siempre. O sea, aunque no vea así toda la escena, como que vea una captura de pantalla de esa escena, ya, sí, ahí estoy, con el moco suelto. La batalla está chida. La batalla de... Ahí tengo una mejor para llorar, mi estimado. A ver. Obi-Wan, en episodio 4, le dice, ajá, a Luke que... el tío le dice a Luke que Obi-Wan murió en el mismo tiempo que murió su papá. Ajá. Y suponemos, o nos ponemos el hecho de que Anakin muere cuando se vuelve al lado oscuro y se vuelve Darth Vader. En ese tiempo sería cuando también muere Obi-Wan. Entonces Obi-Wan se siente tan triste que muere cuando, en teoría, muere Anakin y se convierte en Darth Vader. Oh. Y por eso se vuelve Ben Kenobi. Oye, gran Jedi, Obi-Wan. Él falló porque su pupilo se convirtió al lado oscuro. Le falló, sí, efectivamente. Qué triste. Se lo dice, ¿no? Te he fallado. Que es muy parecido a lo que pasa con Luke, ¿no? Cuando su pupilo más fuerte se convierte al lado oscuro, pues también de cierta manera muere y se vuelve un ermitaño. Oye, también... Pero siento que Luke carga con más peso. ¿Sí? Oye, otro fun fact, ya ves que en episodio 3 le dice el senador Palpatine, déjalo y escapemos. Y Anakin le dice, no, porque su destino será el mismo que el nuestro. Y pues los tres mueren en las Estrellas de la Muerte, ¿no? Por ahí lo vi en un grupo. Oh, no, es cierto, los tres mueren en las Estrellas de la Muerte. Sí, sí. Pero bueno, ahí está el dato curioso. Por ahí preguntan, aquí veo en el reel más bien, que ya vieron el anuncio de Netflix en Salvador Nava, ¿cuál? Sí, hay un anuncio en Netflix en Salvador Nava. ¡Chale, qué triste! O sea, no de Netflix, de contrata Netflix, no sé qué, sino de... De un... tal serie, pero no lo alcancé a ver bien. ¿Qué serie es? ¿Es Altered Carbon? Porque yo vi publicidad en camiones. De la a serie. Mejor. Pues a lo mejor es eso. Pues. No me fijé bien, solo alcancé a ver el logo de Netflix. Y se me hizo extraño porque pues no es algo que se acostumbre aquí. Ya sé, ¿qué altura? Ay, poquito antes del Tangamanga, creo. Ok, puede ser, por ahí paso, mañana les digo. Wow, qué triste, bueno, no, no, está triste bien. ¿Por qué? Pues está chido. Pues es que no sé, como que, no, está bien, nada, amigos. Ok, no sé, ahí si lo veo les tomo una foto y se las mando ahí a la cuenta del Pwner. No, Tito, no manejes si usas tu celular. No, obvio no, yo soy copiloto, ¿no? ¿Cómo crees? No, amigo, no. No, profe, ¿cómo cree? No, profe, no. No la copié, profe, ¿cómo crees? Si lo leí. ¿Cómo lo supo? Oigan, pero bueno, pasemos a... Porque hoy llevamos media hora de retraso. O sea, en realidad apenas llevamos, ¿qué? Menos de una hora. Vamos, que ¿en qué minuto? En el... Ay, no me di cuenta que tenía los micros muteados. No sé qué. En el minuto... ¡Estima! En el minuto 48 vamos al aperitivo de los temas fuertes. Pues los Oscars, ¿no? Oscars 2018. Que yo vi las de Shape of Water, pero ¿ya están los nominados? Ya están, ¿no? Los nominados. Okay. The Shape of Water encabeza el número de nominaciones con 13. No, 14. Bueno, 13 y la de mejor película, ¿no? O mejor director. No, son 13 en total. Son 13 en total, perdón. Que son 13, como el niño. O dice 12, no me acuerdo. Son 12. Básicamente es los Golden Globes, no vi la verdad mucha diferencia. ¿No viste pues, qué problema? Sí, ya los vieron ustedes. Que es muy parecido a los Golden Globes. Ya. No, la verdad, yo no los he visto. Te digo, solo vi lo de las 13 nominaciones a Shape of Water, que Ahorita pasamos a ese tema, pero ¿y qué? ¿Quién va a ser el? Doomkiff es. Ajá. A ver, hablamos de las más bueno, sí, de las más importantes, ¿no? ¿O quieren hablar de todas? Pues mira, The Shape of Water tiene 13, Dunkirk tiene 8, Three Boulevards Outside Ebbing, Missouri tiene 7, y después Call Me By Your Name, Darkest Hour, Get Out, Phantom Thread, Lady Bird y The Post. Oye, Lady Bird, dicen que está buena, también, ¿no? Get Out, ¿sí dijiste Get Out? Sí, creo que sí la mencioné. Get Out, sí. Lady Bird, a mí me hizo mucho ruido porque la empezaba, creo que fue la mejor película, mejor punteada en Tomatazos, ¿no? En alguna de estas páginas. No chequé el dato ese, fíjate. De hecho, en Rotten Tomatoes, ándale, en esa, Como diría Marta de Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes. Es que New York. Ajá, la mejor del año. Fue Grout. The Grout. No la terminé de ver, fíjense. No, ni idea. Yo. A mí me gustó mucho, muchísimo. Siento que para el género aporta muchísimo y es muy original, rompe con clichés y así. Por eso me gusta tanto. ¿Hablas de Lady Bird o de Grout? No, de Get Out. Ah, okay. Get Out. ¿Cómo se llama la serie de Netflix? ¿The Get Out? Ah, no, de... Ah, The Get Down. The Get Down. Sí. Claro. Okay. Oye, Shaolin Fantastic, Tito. ¿No la has visto? No la he visto. It's a Get Down. Oigan, de las películas nominadas a Mejor Película, solo vi dos. Vi Dunkirk y vi Shape of Water. Pero pues que gane The Shape, ¿no? Que sí. Mimito se lo merece. Sí. Ojalá, a mí me da, más que sea mi director mexicano favorito, me da gusto, pues porque, o sea, fiel a su cine, a su escuela, pues le está yendo bien, ¿no? O sea, fuera de que no es como Iñárritu, o sea, que tiene su estilo propio, y está chido. Pues cine fantástico, la verdad. Sí, a mí me gusta más eso. Pero qué curioso, ¿no? Si lo ganas, ¿son qué? ¿Tres directores consecutivos en 2 años? Pero son 4 años. En 4 años, perdón. 4 años consecutivos. Uh-huh. Sí. Estaría chido, la verdad. En las otras nominaciones, fíjate, en actor principal, Timothy Calamet, Daniel Day-Lewis, Daniel Kaluuya, Gary Oldman y Denzel Washington, que está cerrado. Porque está Daniel Day-Lewis y Denzel Washington. Pero ojalá se lo den a Gary Oldman. Va a ganar Gary Oldman. Guarden este comentario. Y bueno, en actrices está Sally Hawkins, Frances McDormand, Margot Robbie, Saoirse Ronan y Meryl Streep, que básicamente es premio ganado para ella. No, creo que lo gane. Bueno, o sea, no sé. Pero sigue creciendo, ¿no? Sigue rompiendo el récord. Sigue siendo la más nominada. Creo que sí. Pues ya prácticamente película que hace película que sale nominada. Mucha controversia en la cuestión de película animada. Porque estaba The Boss Baby y hay muchas películas animadas japonesas que son en criterio de muchos, mejores que The Boss Baby, y pues no sé, no sé qué opinen, no sé si vieron algo respecto a eso. No, nada. No, la verdad no te lo vengo manejando, pero a mis papás les gustó mucho. Sí, pues es que está divertida, está. Pero por ejemplo, si pones The Boss Baby y Lego Batman, a mí se me hace mejor Lego Batman. Sí, Lego Batman. Pero, ¿está nominada esa de Boss Baby, neta? Sí. O sea, pero lo que me molesta es que como animadas ponen solo 3D, ¿no? O sea, no ponen no sé, ¿Cómo se llama este estudio? ¿Ghibli? 2D. Ajá. No, de Ghibli sí las nominan. ¿Sí las nominan? Sí, o sea, por ahí dicen que si no es de Ghibli no hay japonesa nominada. Ah, ya. Bueno, sí, a eso me refiero. Sí, sí, exactamente. Sí. Por ejemplo, la de Call Me By Your Name, que salió hace, creo que es de 2016. El año pasado, 2017. Sí, pero entraba en la pasada de los Oscars, pero no entró. Sí, no, ahí también le hicieron el feo. Y pues se me hace, pues, no sé, o sea, es que yo creo que también problema tiene con que, las, tiene que ver con las, la distribución. Habla, perdón, habla, no, habla, ya, dilo habla, tú, pues no, es que habla, te paras. Ya me voy, no. Ya, perdón, Charmin, no, no llores, amigo. Ya, no, poblano, poblano. Ya, perdón. Este, no, que el problema con las animadas es que luego, solo hay como películas familiares, o en su mayoría son familiares, no sé, o sea, una película animada triste, no sé qué tanta oportunidad, por más buena que sea, esté de entrar en la categoría. Digo, no vi las demás, la verdad, desconozco la de The Breadwinner, Ferdinand y Loving Vincent, pero pues está The Boss Baby, Coco. Ferdinand es la de... ¿Qué va a ganar? Coco. Sí, dicen que está bonita. Es española, de hecho, creo. Oigan, hablando de el cortito que sale en Cars 3, está chido, el de Lou. No sé si lo vieron. El de Lost Objects Unit, algo así se llama. Están como en una primaria, jardín de niños. Está chido. Y es todo mudo. Pues no, no lo vi. Está bonito. Car 3 sí me gustó, por cierto. No la terminé de ver. Mucho mejor que la 2, porque la 2 ni siquiera. No, la 2 no la toqué. La 1 la vi, me gustó. Pero nada más vi la sinopsis y dije, qué bueno que no la vi. Sí, no, no, esa ni la toqué. Además, porque sale la voz de Frankie Rivers. La toalla de mojado. Ya sé. Bueno. Oye, me parece curioso que no esté nominada Blade Runner a tantas cosas. Está como en... ¿qué, como fotografía? Tres nominaciones nada más, sí, ¿no? Sí, ajá. Digo, o sea... y pues a mí, la verdad es que Blade Runner me gustó mucho. Sí, a mí también. Se me hizo de lo mejor. Está en edición de sonido. Blade Runner está también en... ¿cinematografía? Ajá, está en fotografía, que sí, la verdad, la fotografía está preciosa. O sea, sí, yo creo que deberían, ¿eh? No es como el Oscar que le dieron a Suicide Squad, que sí estuvo... ¡Ay! Y más porque tenías Star Trek, ¿no? Ah, sí, cierto. Sí, o sea, el maquillaje, ¿cómo crees que...? Ajá. Pero bueno, no quiero hacer coraje. Es que son los Oscars, o sea, tómatelos en serio, pero tampoco para tanto, ¿eh? Claro. Sí, no, y ¿sabes qué? La mezcla de sonido de Blade Runner es buena. No sé si fue el cine. Oye, que fui. Pero yo. Dime. En esas tres, en edición de sonido y sound mixing, no sé cómo decirlo en español, mezcla de sonido. Ajá. Está cerrado, ¿no? O sea, yo digo que va a ganar Baby Driver, papá. ¿Baby Driver las tres? Sí. Baby Driver no la he visto, ¿eh? Con bueno, esta... no, al menos una o dos. Una o dos. ¿Esta chica cómo se llama? ¿Isa González? Sí. Y... es de lo mejor del año también. ¿Ah, sí? Entonces, no te la puedes perder. La verdad es una joya, Baby Driver. Voy a darle un ojo. Voy a anotarla ahí a mi wishlist. Vas a verla, voy a ver. ¿Qué más iba a decir? Y The Blade Runner es sonido y fotografía y... sí, te decía que la sala en que la vi estaba un poquito fuerte, pero creo que esa es como la intención de la película, ¿no? Y pues, sí, la verdad, el sonido... pues, yo creo. Disfrutable. También a las que siempre nominan Star Wars en mezcla de sonido, que sí, es bueno. Sí, y claro, siempre. Y la banda sonora, joyita. ¿De cuál? De Blade Runner, obvio. De Last Jedi. Ah, Les Jedi. El score original, ajá. Okay. Está The Last Jedi, está Dunkirk, está Phantom Thread y Three Ball Bars Outside Ebbing, Missouri. De Dunkirk no me acuerdo tanto y... de su banda sonora. Pero. Y canción original. Ajá. Coco, ya ni les digo las demás, Coco. Coco se la va a llevar. Oye, este. Sí. ¿Pero cuál está de Coco? ¿La de Puro Loco o cómo se llama? No. No, Remember Me. Recuérdame. Recuérdame. Que Puro Loco está buena, ¿eh? Sí, también está bueno. Puro sí, loco. Pues las canciones están buenas. Pero no se llama Puro Loco, se llama. No lo he escuchado completo, pero. O sea, de la película me acuerdo y. Bastante disfrutable, Coco. Mejor de lo que esperaba. Buenísima, me gustó mucho. Sí. Oye, de Dunkirk, la fotografía también está chida. También me gustó, pero sí creo que Blade Runner sí es superior, pero bueno. Bueno, también la de Shape of Water también es muy buena. Me gustó. Me gustaron los colorcitos, ¿verdad, hijo? Pero bueno. De filtro de Instagram. De filtro de Instagram. Ex pro. Oye, ¿qué más? Pues ya, no sé si quieren agregar algo más. Pues nada, que... También yo creo que en efectos me gusta. Que aquí es la nominación de Guardianes, que está en efectos. Guardianes de la Galaxia 2. No está nominada Justice League. ¡Qué robo! No, qué bueno. La verdad, sí, Justice League. Híjole. Justice League. Esa es la crítica a él. Oye, ¿qué tal Justice League? Fíjate que de Justice League me gustó mucho, mucho la banda sonora. Sí, sí, muchísimo. Tiene música muy... Pero las películas de DC, me parece que la fotografía y la música es superior a las de Marvel. Sí, y no por calidad, o sea, no porque se oigan muy vergas o así, sino porque, o sea, cómo mezclaron las canciones y evoca a las otras, a las obras de Williams, o por ejemplo... mete partecitas de la música de Superman de la película que hizo John Williams, y también mete partecitas de la película de la caricatura animada de Batman. Entonces tiene esos detallitos que hicieron que la disfrutara muchísimo. Digo, no le pusieron Batman... atención, chéquenla de nuevo. Encima. Y por ejemplo, vi un video en YouTube en donde la escena de Flash accionando la caja. Ajá. Con una de las canciones de The Dark Knight, me parece. Uh-huh. Que es el tamborcismo este de Hans Zimmer. Mil veces mejor. Esa escena en particular con Hans Zimmer me hubiera gustado más. O sea, sería mucho mejor. Oye, que Hans Zimmer es un monstruo, ¿no? O sea, tiene un chorro de proyectos. Es el nuevo John Williams. Sí, pues sí. Sí, o sea, ha estado en Blade Runner, Batman, Inception, El Rey León, La Roca. Rey León. Creo que La Roca es de él también. Uf. Sí, La Roca. Muy bueno. No me cansaré de recomendárselas. Oye, que por cierto, Dark Knight cumple 10 años. Cumple 10 años. Y sí. También Breaking Bad. ¿Qué otra Breaking cosa? Bad, uf. Oye, dice sí, por ahí el cosas. Chat. Ajá. Dice a Tomo que estaba leyendo que el consejo de la academia era más onda demócrata. Sí. Y poner a un mexicano como mejor director era como un fuck you para Trump. Sí, sí, es cierto eso. Por ahí también lo escuché. Que si vimos el cortometraje que se parece a The Shape of Water, ya salieron dos, ¿eh? Había un holandés, ¿no? Ahí... ¿No lo he visto? Sí, pero... un holandés y otro gringo, me parece. Pero también, o sea, no, yo no creo, porque si hubiera sido un corto, de verdad, no dudo que lo hubiera comprado o que hubiera pedido los derechos, porque así hizo Mama. Mama salió de un corto, pero no sin antes pedir los derechos y comprar la idea. Yo también creo eso, y dicen que desde el 2011 está trabajando con The Shape of Water, entonces, no sé, yo soy Team del Toro. Sí, la verdad, te digo que cuando la vi me dejó ese saborcito de querer volverla a ver, algo que no sentí con The Last Jedi, y no porque no me haya gustado, sino pues sí. Porque dijiste, ah, ya la vi. Ajá, y me parece más disfrutable volver a ver este Shape of Water. Y aparte el General Zod se rifa, ¿eh? ¿Ya la vieron? Es muy bueno, es muy bueno. También te recomiendo la película, el año pasado la película que lo nominaron a él como mejor actor de reparto fue la de Animales Nocturnos. Animales Nocturnos, ok. Muy buena, muy buena. No sé por qué no la nominaron a la mejor película, quién sabe, pero a él sí lo nominaron como mejor actor de reparto y la verdad es que sí, se lo discutió bastante. Oigan, ¿fueron en los Oscars pasados donde ganó La La Land? Y, ay, no, perdón, siempre no. Ajá, sí. Sí, por eso también te digo, no, o sea, tómalos en serio, pero no tanto. Sí, ya sé. Oigan, ¿saben quién va a hostear los Oscars? Jimmy Kimmel. ¿Jimmy Kimmel? Ajá. Oh, ok. Ok. Ah, ¿repite? ¿Cómo tomas? Sí, él estuvo los pasados, ¿no? Él estuvo los pasados, y de hecho sí me gustó, me gustó bastante. No, no fue sí, con Chris Rock. No, Chris Rock fue. No, fue los antepasados, ¿no? Kimmel. Oh, okay. Ah, sí, que fue puro negro. Kimmel, por segunda vez. ¿No? Que es, esa vez ganó 2 años de esclavitud o algo así, ¿o no? No, ese ganó cuando fue Ellen DeGeneres, ¿no? Ah, ya. Sí. En fin, oye, ya está llegando la gente y nosotros ya vamos cerrando el changarro. Pero todavía queda una nota, hombre, ¿no? Hombre, todavía. Ah, sí. ¿Todavía material? Sí, claro, lo menos bueno. Venga, el ponme, por nombre. Favor, ponelo de fondo. Yo no me canso de decir que Pacific Rim 1, por más blockbuster y trama simplona que tenga... Es que es una trama muy shakespeariana. Ay, adiós. A ver, dejen ponerles de fondo el tema de Pacific Rim, buenísimo. Yo la verdad la primera vez que la vi no podía dejar de tararearlo. No, está buenísima. Sí, yo, bueno. Me acuerdo cuando fui a verla con Asaf al cine y nos tomamos de la mano toda la película. Fue hermoso. Es 2013, sí, me ¿no? acuerdo que te sudaban las manos, pero no me importó para nada. Claro, era aderezo para las palomitas. Dice DJ Andrés Mix, saludos Andrés, espero que a ti también te haya gustado Pacific Rim, porque si no, pues puedes retirarte de este podcast. No, no es cierto. Está buenísima, Pacific Rim 1 es buenísima, sí, no, me canso de decir que es una película de acción fantástica. Es excelente. Buena, tiene por ahí dos como chistecitos, como el de las pelotitas estas, no, como de las caniquitas, ¿o qué son? Y tiene otro, que rompe edificios con el brazo. Ah, y le pega las canequitas. Sí. Y el de la paloma, que está como sentada, exacto. Y de repente vuela. Se parecen mucho, entonces, si hubiera sido solo uno, no me hubiera molestado. Pero como son los dos, sí, sí es como de, pero bueno. Pero, las peleas son buenísimas. Sí, la verdad, sí. Aparte, los diseños de los Jaegers están... espectaculares, la verdad. Gypsy Danger, Chernobyl, ¿cómo se llama? Chernobyl Alpha. El de los gemelos, bueno, el de los hermanos chinos. Trillizos. Está chido. Ah, trillizos, perdón. Sí, que cada uno controla un brazo, ¿no? Sí. Sí, creo que sí. Y... Les pongo ahí cuando vuela el Kaiju, que saca las alas. Spoiler, lo siento. También esa escena es buenísima. Y la espada también. Sí, también. Sí, aunque caiga en esos momentos Deus Ex Machina. De no, que. Pero... Ah, mira, teníamos una espada. ¿Por qué no la usamos antes? No importa, esto nos sacará de ahora. Pero no. O sea, cuando la ves es. No. Y aparte, dice la frase en japonés, ¿no? Sí, claro, dice por mi familia. Ajá, y sale él. No sé cómo se diga. Sí. Aparte de este final que no te esperas, ¿no? De que se sacrifique el hijo con cuando le dice, es a mi hijo el que te llevas. Llevas a mi hijo, no. Y cuando se despide del perrito. Ay, el perrito. A ver. ¿Ubicas que el perrito no entiende simplemente porque ya no regresó? Sí, ya sé. ¿Quién se lo va a explicar? ¿Quién se lo va a explicar al perrito? Ahí está. Ahí estamos escuchando de fondo. Tarara, tema. Espero que no esté muy fuerte. O muy bajo. Lo voy a... Muy buena. Estas esas películas que puedes elegir verlas así una y otra vez. Y puedes encontrártelas en la tele y verlas. Y aparte está súper entretenida. O sea, como dice Charmín, fuera de que sea un blockbuster o lo que sea. Es una película que puedes ver, no sé, 20 veces y no te aburres. Aparte, en su tiempo fue de las películas estas, o sea, nuevas, o sea, que no es una secuela, fue una película nueva y tuvo el impacto que tuvo. Sí, me gusta mucho la escena del principio, que están los dos hermanos, y que dicen, nosotros no éramos los más inteligentes de la escuela, ni los más atléticos, pero somos pilotos de Jagger, somos como rockstars, empiezan, y ya ves que se ponen el traje y todo. Ahí empieza con la guitarrita. Y que se va, decían este Boing de mango en los cascos. Ah, sí, claro, el Boing sin agitar, claro, aparte. Claro. Ricas que está sin agitar porque se ve ahí como extraño. Sí, se ve. Pero el diseño de los trajes, el CGI y todo. Este Ron Perlman, que también sale, ¿no? Que no sabía que le cobra vara del toro. Y por eso siempre lo usa en todas sus películas. Pues es su amigo, de hecho. Sí, o sea, creo que también salió en la de la cucaracha, ¿cómo se llama? ¿Cronos? No. No, es una después. No me acuerdo cómo se llama. Pero sí, es su amigo. De hecho, hasta estoy casi seguro de que él, Ron Perlman, fue el que le dijo a Del Toro, mira, aquí está este muchacho, Charlie Hunnam, él puede ser tu protagonista, porque ellos ya trabajaban juntos en Sons of Anarchy. Sí, Sons of Anarchy. Ah, y este, ¿cómo se llama? ¿Raleigh? Sí, Charlie Hunnam. Ajá. Que no repite, porque estaba grabando, lo que estaba grabando. Idea, pero ahí pero pues de hecho lo tomó después para hacer la de la Cumbre Escarlata. Oigan, ¿y veremos a un Jagger mexicano? ¿Con sombrero y maracas? Con sombrero. Oigan, pero es ¿cuántos años después, no dice? ¿20? ¿20 y algo? No sé. Tipo sí, siquiera... unos 15, ¿no? Porque Mako no se ve tan grande. De hecho, oye, se ve de la edad que tiene realmente Rico Kikuchi. Oye, es súper diferente John Boyega, ¿no? O sea, lo ves como Finn y lo ves como Pentecostés. Finn está tontísimo. Sí. Y aquí Pentecostés Junior, no. Así se ve cool, ¿no? Como les grita... ¡Jagger Pilots! Ya sé. Sí, la verdad, la espero con ansias. ¿Sale este año? Todavía no. Sale el 23 de marzo, pero tienes como... ¡En marzo! Genial, genial. Ah, también va a salir más o menos como... Se te va a ir una semana a ver Ready Player One. Ajá. Y a la siguiente te vas a ir a ver Pacific Rim. Hay que verla, verla para platicar. Vale. Oye, Charmin, ¿por qué te burlaste de mí cuando dije que la película de Pacific Rim 2 era la de los Power Rangers definitiva? Ah, no, me reí lo que te dijo Mauricio de ya siéntese, señor. Porque sí se vio muy señor tu comentario. ¿De tal? Pues es que... ¿Por qué no? O sea, el tráiler se ve como me hubiera gustado que estuviera Power Rangers. ¿No te gustó Power Rangers de la última? A mí se me hizo muy entretenida. Está entretenida. Hasta la pelea final. Sí, la pelea final la cosa es adorada, está súper chafa. Pero lo que me gusta de la pelea final es que ponen la canción original. Mira, yo vi los Power Rangers hasta antes de Fuerza Salvaje. Fuerza Luminosa 3D. Fuerza Fosforescente. No, creo que el último que vi fue el Velocidad Luz. Creo que fueron los últimos. Entonces, pues sí, vi mucho tiempo los Power Rangers. Y cuando vas creciendo te vas dando cuenta de que tal vez no era la mejor serie, pero pues te entretenía. Y en eso cumple muy bien la película. Sí. Y cumple el ser pitera, ¿cierto? Yo creo que si lo hubiéramos visto a la edad... a esa edad, tal vez sí nos hubiera gustado más. Pero hablando de eso, la de este güey enemigo morado, buenísima. Os creo que sí. La de Ivan, sí, eso es lo que iba. O sea, cuando vimos la del 97, era el 95, no me acuerdo. Algo así. Cuando vimos esa película, no, hombre, es la mejor película. Sí, de no, y yo me acuerdo que sentí la emoción de ¡wow! Los Power Rangers en el cine. Pero... sí, sí, sí. Vuélvela a ver, creo que está en Netflix. Sí, sí, creo que sí. Le voy a echar un... yo la volví a ver y pues, la neta, sí, está muy cagada de lo mala que es, pero es cagado. Y así está la nueva, así es lo mismo. Ok. Ok, déjenme continuar. Pero bueno, ya me voy a sentar. Ya, me siento. Ok. Sí, por ahí Atomo dejó su tweet que ya... famoso cartel de Pacific Rim, pero en vez de Pacific Rim Rising dice Transformers. Y fíjate que sí, se ve así, pero definitivamente me emociona más que Transformers. Sí, o sea, claro. Mira, no, a pesar de que Del Toro no es el director, sé que no van a hacer algo feo. Oye, sí, ¿quién es el director? ¿Alguien sabe? ¿Es alguien conocido? Steven Knight. Lo acabo de ver, pero, Steven Knight, exacto. Okay. Pero hay que tener algo muy en cuenta, es producida por Guillermo del Toro. No producida por Michael Bay. Y hay ahí un océano de calidad enorme. Sí, definitivamente. Que Pacific también es producida por John Boyega, ¿eh? Tiene créditos de productor. ¿Ah, sí? Sí. Y otra persona que está aquí y que... A mí en lo personal me gustaría que despuntara un poquito su carrera. Es Scott Eastwood, el hijo de Clint Eastwood. Ah, el hijo de Clint Eastwood. Sí, ojalá pegara fuerte su carrera. ¿Sabes en cuál sale? En la de Rápidos y Furiosos, la última, la 8. Sí, sale también en... Invictus. La vi hace poquito con... con Matt Damon. Matt Damon y Morgan Freeman. Y la dirige precisamente su papá. Ahí. Sale en Gran Torino, que también es de su papá. Tiene una que otra película ahí decente y tiene una que otras muy malas, porque pues sale en Suicide Squad, sale en sale en Gran Torino. En Rápidos y Furiosos. Entonces estaría chido que pegara su carrera. Me cae bien, pero básicamente me cae bien porque es hijo de Clint Eastwood. Es hijo del papá. Del papá, de Clint America Eastwood. Clint Eastwood. Y del tráiler ni hemos hablado. ¿Qué les pareció? ¿Ya con este tráiler cuántos van? ¿Dos o tres? Dos, es el segundo. Y creo que está bien, A mí me gustó. Me llama mucho verla. Sí, a mí también. La verdad es que, te digo, John Boyega se ve súper diferente a Finn. A pesar de que también no es del Toro, pues siento que vamos a pasar un rato agradable, entretenido, ¿no? O sea, a ver. Y pues, no sé, la voy a ir a ver más de una vez. No es que espere mucho, pero sí siento que la voy a disfrutar, básicamente. A mí me gusta que va a haber como un poquito más de historia con los pilotos. Ajá. Porque ya ves, la pasada, pues en realidad no tuvimos gran historia de los demás. Ay, oye, ¿cómo más que la de Pentecostés y la de Charlie? ¿Cómo le llaman en inglés la Death Drift al enlace? Sí, ¿no? No sé. Mako sí sale. No, sí, es como ahí como. Es que va a pegar. Se queda el cargo. Sí. Pues se ve prometedora. Pero no eleven sus expectativas, amigos. Vamos tranquilos, vamos Oye, que en el tráiler y era una de las interrogantes. Yo pensaba que iba a ser una precuela y que John Boyega iba a ser Pentecost, Sí, me acuerdo que lo dijeron y siempre me quedé con esa duda y dije, y resulta que es secuela. Sí, es secuela de muchos años. Y que hay Cayús y uno se queda como con el qué pedo, pues que no habían cerrado la puerta. Ah, y eso sale. Y en el mismo tráiler, ¿no? Dicen, alguien abrió la puerta. Ajá, dicen, ¿cómo entraron? Y le dice, no, pues es que no entraron solos, alguien los dejó entrar. Es como de Por eso salen las peleas película, de Jaegers, ¿no? En esta película también sale. Ajá. ¿Sale Charlie Day? ¿O ya no? El que sí sale es el otro científico. Sí, ¿no? Sí. Oh, sí, regresa. No, pero dos, sí sale pero... también. Ah, ok. Porque uno es como el que programa en Java y otro es el que programa en C, ¿no? O sea, tienen como esa... Ese Newt y... Los dos sirven Carmen para lo mismo, sirven para dar risa. Son los minions pero de Pacific Rim. Pero Charlie Day me cae muy bien. Sí, muy claro, muy bien. El personaje de Charlie Day es muy bueno. Sí, está muy chido. También el otro. Que olvidé el nombre de ese actor, pero... Sí, y ¿quién más? ¿Quién estaría bueno que saliera? Que no aparece en los créditos, pero estaría chido. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, sí, sí. Ah, es que no, no los... No los... ¡Ay! Ya se me fue. Se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Estoy llegando a... Ron Perlman. Sí. Aníbal Chao. Yo creo que sí va a salir. Yo creo que sí lo vamos a ver. Oye, que Pacific Rim tiene escena post créditos, ¿no? Sí, sí, sí, cuando sale vivo. Con él. Sale Ron Perlman, ajá. Pero no está en los créditos, entonces quién sabe si lo veamos. Pues Matt Damon no estaba en los créditos de Interstellar y salió. O Johnny Depp en los créditos de... ¿cómo se llama? Ah, pero ya no lo quieren ahí, en la de Fantastic Beasts. No, no, no, en los créditos de... No, mejor que la de Fantastic Beasts. La de Fantastic Beasts fue como, ¿qué? ¿Por qué? Ya sé, nadie esperaba eso. No, en la de 22 Jump Street. Ah, sí, cierto, ay, sale. No la he visto. Sí, buena. Sí, sí, sí. Sí. Sí, está buena. Ah, no, de hecho sale la de 21 Jump Street en la 1, ¿no? Sí, es la 1. Sale en la 1. Sí, la 1. No, buenísima. La 2 también es muy buena. Bueno, no es tan buena, es más buena la 1. No, pero sí. Yo la vi cuando iba. Cuando venía de México para acá. Pero la vi censurada. Sí, ver. Ver películas en autobús es mejor buscar una comedia o algo así. O una de niños, porque cualquier otra cosa va a venir cortada. Sí, terrible. O bueno, un Avengers te la avientas, ¿no? Pero... Ándale. Pero sí, terrible. Digo, me divertí. De hecho, yo vi intensamente en un viajecito de camión. Sí, sí, sí. Y venía casi llorando. Y... que 2000 es 2015, ¿no? No, intensamente es 2016. Ah, es ya 2016. Ah, cierto, cierto. Es principios, ¿no? Hicimos... Ni me acuerdo. No me acuerdo, Tito, pero sí. Bueno, a mí no les manejo el dato exacto, pero... ¿qué más? Sí. Ahí está. Creo que ahora sí es todo. Pacific Rim. Pues vámonos despidiendo ya por este poner de 2 horas, que en realidad fue 1 y media. Pero es como nuestro tiempo, ¿no? ¿Se fijan? O sea, a menos que sea Star Wars, o hablemos de algo así, que nos extendamos. Siempre hablamos de Star Wars, siempre. Sí, no, ya sé. Pero me refiero a claro, The Last Jedi es de los más largos nuevos de esta temporada. Que esta temporada es patrocinada por el buen Danister. Un saludo, Danister. Saludos a Danister. Que nos quiere ver crecer. Quiere ver crecer. Sin albur. Por el albur, como el cumbus. Es nuestro mecenas. Nosotros somos su harén y él es nuestro. De hecho, ya nos vamos porque tenemos que ir con él. Y ahorita está llorando en la regadera porque me mandó un tweet que estaba viendo cierto episodio de Grey's Anatomy que es muy llegador, entonces probablemente está llorando. Llorando en la regadera. Muy bien. Pues bueno, vamos despidiendo. Gracias a la gente en el chat. Buen Atomo, que se quedó todo el episodio. Muchas gracias. Gracias, Atomo. Siempre fiel. Siempre fiel. Sí, claro, parce, gracias. Gracias por quedarte. Que llegó como hasta que le pasé el enlace. Pero, joven fundista también, gracias por llegar. Jorge Tenorio también, muchas gracias. Ya van jefe fundista. Ya ven Buen Tenorio. A episodios seguidos, muchas gracias. Y a Jay Andrés Pix también, gracias por escucharnos. Pues ¿con qué quieren que cerremos, amigos? Pues ponte, no sé, una canción. ¿O vamos con... Sí, ponte el... De hecho, ya me parece que en algún poner cerramos con esa, no me acuerdo cuál. Es muy buena, ponla de nuevo. Abre el enlace porque ya lo cerré. ¿Algo más que quieran agregar, amigos, en lo que... Pues nada, durante el episodio quiero decir que exitosamente ataqué a otro jugando. Sí, te dije que iba a jugar. Hijo, por eso nos dijiste que estabas jugando. Olvidados. Pero no que sí, lo dije, no te mentí, ataqué a Enrique Tudor. Ajá. Y no es cierto, ataqué a Lord Tablot, que después de atacarlo decidió rendirse. Ok. Pues bueno, ya tengo la canción lista. Y en un momento más atacaré a Enrique Tudor. Sí, okay. Sí, sigo despierto. Ok, ok. A ver, uy, ya se me fue. Oh, ¿cómo paro esto? Los Warshifed. Dejé, pongo el intro de Powner para despedirnos. Gracias a todos. Episodio 133 Uprising. Nos vemos la próxima semana. Ya esperemos que en lunes. Aunque martes también está cómodo, pero lunes para. Porque no haya falla. Sí, lunes, está bueno en lunes también. Pero bueno. Está bueno. Sale pues, nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, Asaf. Gracias, Charmin. No se vayan, nos dejamos con el tema principal de Pacific Rim. Y hasta la próxima. Bye. Los Nintendo. Por jugar con Nintendo.